Un grupo de artistas digitales convoca a usuarios de computadora a enviar archivos de las irregularidades imprevistas que se generan durante su uso cotidiano. Y a partir de la obra invitan a reflexionar sobre los límites de las máquinas y sus posibilidades creativas. Atención, perfeccionista, puede fallar. Cualquiera que se sienta delante de un monitor lo ha comprobado alguna vez. Cuando al encender la PC emiten sonidos extraños, si ejecutando un programa se cuelga la pantalla o por falta de memoria se genera una superposición de líneas, colores e imágenes inéditos. Estamos en presencia de una obra de arte. Los miembros del colectivo Joystick crearon un archivo público en Internet, donde reúnen las creaciones imprevistas de los internautas que explotan las potencialidades estéticas de los pequeños errores de programación. Desde su plataforma online, Joystick recibe archivos de imagen, vídeo y sonido, en distintos formatos, con una breve explicación de cómo se produjeron estos instantes de caos digital. Siempre teniendo presente que este tipo de imágenes y sonidos pueden obtenerse voluntariamente, aunque nunca sean iguales a los surgidos de forma espontánea. Los creadores de Joystick son los colombianos Andrea Gómez y Ricardo Duque, con la colaboración de Juanjo Fernández del sitio genoma.org. Durante esta primera etapa estamos construyendo un archivo de imágenes, vídeo y audio, de RAW Archive. El contenido de este archivo son todos aquellos errores que no han sido modificados aún, es decir, errores puros, que pueden resultar de fallos de compresión, errores causados por procesadores de baja potencia, etc., explican sus miembros. En una segunda etapa, el material publicado online estará a disposición de los internautas para que lo modifiquen, y el final del proyecto tendrá formato de muestra audiovisual, donde los trabajos elegidos serán manipulados en directo, dándole una cuota más de protagonismo a las máquinas en la obra final. Desde su sitio, Joystick también se conecta con otros creadores de Glitch Art, Tony Scotch e Imam Moradi. Son dos artistas de la movida que se reunieron para editar un libro de imágenes que responden a esta estética, generada, entre otras variables, por mano del azar. Los fanáticos de la tecla, captura de pantalla, tendrán tiempo hasta el 20 de marzo para hacer sus contribuciones, que serán seleccionadas y editadas durante 2005. Otro miembro de la comunidad Glitch es Brent Gustafson, quien considera a los videojuegos como una parte vital de la sociedad, más que cualquier otro medio, ya que incluyen música y película en el formato de las nuevas generaciones. De esta forma, el creador invita a observar obras de arte a partir de los arcade, Atari o Game Boy, e incluso el chip de sonido del Nintendo, todo manipulado. El arte digital se distingue del creado a partir de otros medios porque ha sido generado dependiendo intrínsecamente de computadoras. Dejando algunos puntos fuera de discusión, el grupo se dedica a pensar y debatir sobre la tipología del error, arte digital y glitch. Además de exhibir una vasta galería virtual, distinguen dos formas de entender el fenómeno: el glitch como movimiento estético y a su vez como componente del proceso artístico, donde los errores del software o hardware son una fuerza creativa extra en medio de la batalla entre el hombre y la máquina. Convencidos de las ventajas de las fallas digitales y los límites indefinidos en el ámbito artístico, llevan como lema lo que alguna vez sentenció el genial Albert Einstein: quien nunca comete un error, jamás ha probado algo nuevo.